A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario. Sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de este espacio dedicado a la campaña por las elecciones departamentales. Nosotros nos toca dar esta batalla acá en Montevideo. Lo hacemos con tremendo orgullo y tratamos y lo asumimos con la mayor responsabilidad, porque creemos que es una batalla política muy importante para nuestro pueblo y para la izquierda. Y hemos dicho que esta campaña para nosotros tiene un objetivo principal, que es avanzar en la reconstrucción del espacio de la izquierda que lucha, de la izquierda. Y dijimos que no vamos a ceñirnos en esta campaña a un debate meramente instrumental de políticas municipales, sino que queremos discutir de política a fondo, colocando la visión de la izquierda sobre los temas en general. Y dice la consigna, por un Montevideo justo y solidario. Y cuando decimos solidarios también decimos internacionalista. Y queríamos arrancar el espacio de esta semana tomando como base la declaración que emitió la Unidad Popular Frente de Trabajadores, expresando nuestra más firme condena, rechazo y repudio a la salvaje represión fascista del gobierno argentino contra los jubilados en primer lugar y contra sectores populares, organizaciones políticas de izquierda, organizaciones sindicales. El otro día Milei y Bullrich y toda la caterva que los rodea mostraron el rostro del fascismo y todavía lo justifican. No le vamos a pedir una actitud moral a la señora Bullrich, pero con la mayor inmoralidad le pegan a una mujer de casi 90 años, y dice la señora Bullrich, y lo de señora la verdad que es un... Dice Patricia Bullrich, vamos a sacarlo de señora, que la anciana le estaba pegando al policía, pobre policía. Y la desnuca. Todos los vimos, pero digo, colocando esos hechos porque estos hechos no puede estar afuera del debate tampoco de la campaña electoral hacia las departamentales. ¿Qué opinan los demás candidatos? ¿Qué dice el candidato Vergara sobre esta brutal represión en Argentina? O los de la coalición republicana o multicolor, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, estos son los hechos que nos convocan. Porque ¿por qué avanza el fascismo y la derecha? ¿Y por qué ha retrocedido la izquierda? Y esto es lo que nos convoca a nosotros en este momento a salir con todo, a sumar fuerzas, a sumar conciencias, a crecer en organización. Ahora, como parte de la campaña, está el paseo de los candidatos por los barrios, a esos barrios a los que nunca fueron, capaz que en su vida. Tenemos la suerte nosotros de... No digo conocer todos los barrios, pero la verdad, permanentemente lo nuestro en la militancia política es andar por los barrios. Porque allí es donde están nuestros compañeros, donde nacen las agrupaciones, donde nos convocan por un problema o por otro, ya sea de vivienda, o los problemas de trabajo, o los problemas de salud que enfrentan la gente de nuestro pueblo. No precisamos nosotros armarnos un itinerario, porque además lo conocemos y estamos saliendo. Esta semana estuvimos en distintos lugares visitando compañeras, compañeros, bueno, conociendo más en profundidad algunas temáticas de las que después vamos a hablar, porque cuando se habla del tema del transporte, por ejemplo, yo escuchaba, ¿no? Se ve que le dan una lección teórica rápida a los candidatos, pero tiene que ver con la vida de la gente, con lo que le pasa a la gente en los barrios, lo que le pasa a la gente, a los jóvenes cuando tienen que ir a estudiar. Y, por ejemplo, el otro día hablando allá en el Monarca, el ómnibus que pasa a las 6 de la mañana, el primero que entra el Monarca, los deja tarde en el centro de estudio, acá en el centro. Esos son los problemas reales de la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo, de los trabajadores, ¿no? Que venir al centro a trabajar le puede llevar una hora y media. Una hora y media. Si es que algún ómnibus lo levanta porque nos vienen sacando gente por las ventanillas. Pero manteniéndonos, después, en la segunda parte, después de la pausa, vamos a hablar más de las cosas locales, departamentales. Pero nosotros estamos viendo en esta semana cómo avanza este gobierno recién instalado en definiciones de fondo, que echan luz sobre lo que tantas veces anunciamos. Este no va a ser un gobierno de cambio, no va a ser un gobierno de izquierda. Este es el gobierno del continuismo, del continuismo de las políticas neoliberales. Tenemos un Ministerio de Economía que es el Ministerio del Fondo Monetario Internacional. Por la cantidad de exfuncionarios, o tal vez son funcionarios haciendo una pasantía en el Ministerio del Fondo Monetario Internacional que hay. Pero quiero referirme a algunas cosas que dijo el ministro Done. Con mucha firmeza, con mucha claridad, y dicho sea de paso, ayer escuchamos los anuncios de los almuerzos de ADM para estos días, y ya está el ministro Done anunciado en ADM, a donde, digamos, se siente como en su casa. Y me acordaba lo que nos decía Maceo, cuando arrancamos, primero ya con la Asamblea Popular, y nos decía Maceo, nunca acepten una invitación a ADM, porque en esos almuerzos de ADM es donde la oligarquía define la política de este país. Y dice, escuchá los discursos que hay, ahí se está anunciando cuál va a ser la política en cualquiera de los rubros que se aborden. Acordamos de Maceo, de quien tanto aprendimos, don Guillermo Maceo. Pero decía, esta semana decía el ministro Done, con respecto a, por ejemplo, a los contenidos del diálogo social, y textualmente decía, lo que estaba en la papeleta del plebiscito no va a ser parte del diálogo social, porque el pueblo ya laudó. A ver, traduzcámoslos, precisa traducción esto. Dice este señor Odone que la baja de edad de retiro a los 60 no es parte del diálogo social, que la eliminación de las AFAP no es parte del diálogo social, y que la suba de la jubilación mínima y equipararla al salario mínimo tampoco es parte del diálogo social. Lo dijo claramente, dice, seguramente desde el movimiento sindical vengan esos temas, pero ya está laudado. Para este gobierno ese tema está laudado. Pero no terminó ahí la cosa, porque el señor Odone fue un poco más allá, hablando también de este tema. Dijo Odone, con respecto a la edad, si la quieren bajar a los 60, ahí lo que hay que hacer es tocar otros parámetros, por ejemplo, la tasa de reemplazo. Esto es brutal. O sea que si querés, dice, dale para adelante, bajá, poné la edad en 60, pero entonces te vas a jubilar con menos de lo que te jubilás hoy, que ya es una miseria para la mayor parte de la gente. Entonces, ante esta, podía, ya seguir la pausa, podía seguir agregando elementos de los anuncios de este gobierno, de anuncios concretos, ¿no? Orsi diciendo que va a renegociar el contrato del plan, del proyecto Netuno. O sea, se mantiene el contrato, lo van a renegociar. ¿Qué más continuidad y qué más continuismo queremos? ¿No? Cuando cada señal que se da, cada paso que se da en los hechos concretos, pues después se pueden decir cosas, se pueden convocar a homenajes, pero el problema es el contenido de esa política. Planteo esto porque nuestro objetivo en esta elección departamental es salir a dar este debate, crecer en militancia y en organización, y para eso tenemos que llegarle a más gente. Y hay mucha gente honesta de este pueblo, muchísima gente, que votó con la idea de sacar a los que estaban para que no siguieran haciendo lo mismo. Y hoy se están dando cuenta y están viendo que los que vinieron a cambiar algo en realidad van a seguir haciendo lo mismo. Tal vez incluso en algunos casos más ajustadamente, técnicamente mejor hecho todavía, al servicio del gran capital y de las multinacionales. Entonces es la hora de salir a hablar con la gente, sin rencor, sin violencia, sin atropellar a nadie, simplemente razonando y poniendo los hechos que son crudos y duros sobre la mesa. Ya nos metemos más de lleno en lo que es campaña departamental específicamente. Retomamos este espacio de Unidad Popular Frente de Trabajadores de cara a la elección departamental de mayo. Le paso a leer los contactos, la forma de contactarse a aquella gente que quiera preguntar o nos quiera invitar a conversar en cualquier lugar, en cualquier barrio, en una plaza, donde ustedes definan. Nosotros estamos justamente arrancando ahora la salida a todos los lugares que nos convocan. El correo electrónico es todo con minúscula, ¿no? prensaupfrentedetrabajadores@gmail.com. O sea, prensaupfrentedetrabajadores, todo junto y con minúscula, @gmail.com. En Instagram es up-frentedetrabajadores. Esto es todo con mayúscula, ¿no? Todo con mayúscula. up-frentedetrabajadores en Instagram. En Facebook es todo con mayúscula. Unidad Popular, -medio, Frente de Trabajadores. Y en X es @up-ft-uruguay. @up-ft-uruguay. Todo con mayúscula. Digo, nos parece muy bueno que nos arrimen inquietudes, propuestas, y mejor todavía si dicen, che, mirá que acá tenemos ganas de conversar, queremos ver cómo podemos sumar, tenemos tal o cual duda. Decía que se pusieron de moda ahora los paseos de los candidatos, ¿no? Y entonces entran a un asentamiento y se sacan fotos, seguramente la guardan para el resto de su vida, porque será la primera y última vez que entre en un asentamiento, y hablan teóricamente de los problemas de la gente. Nosotros, en estas visitas que arrancamos a hacer, obviamente que lo primero que nos salió cuando estuvimos el otro día en el Monarca fue el tema del transporte. Podíamos sumar el tema de las calles, el tema de la limpieza, las zonas inundables que nunca se han mejorado, y podíamos seguir. Pero sin duda la propuesta de transporte que tiene la UPFT, que es la municipalización del transporte a partir de la instalación además de un sistema multimodal que atienda la necesidad de la gente que trabaja, que estudia y que para el cual el transporte público es el único medio de locomoción. Este es un problema de la gente. Entonces, si vos para ir a trabajar en Montevideo, no te estoy hablando en la provincia de Buenos Aires, te lleva 1 hora y media llegar a tu trabajo en el centro. Estaba hablando de que si entras a las 7 tenés que salir a las 5, más o menos, de tu casa para ir a la parada, para buscar un ómnibus. ¡Una locura! ¿Y esto por qué? Porque, bueno, las condiciones en las que viaja la gente. Peor que el ganado. Porque se transformó y se ha hecho del transporte público un negocio que es muy lucrativo. Y además, acá entra en este negocio, ¿no?, las malas condiciones en las que viaja la gente y las malas condiciones de trabajo. Cuando ves el chofer cobrador con los ómnibus que se cae la gente para abajo, contando plata mientras arranca y además toca bocina o le tocan bocina, y después están los accidentes que están. Entonces, Esta propuesta programática la queremos colocar en la discusión porque ninguno de los otros candidatos habla de municipalizar el transporte. Todo lo que se habla, incluyendo el tren tramo, el tren eléctrico, parte de la base que va a ser un gran negocio para algún consorcio privado, que ya además ya sabemos que ahí hay una que es lo de la muestra, nunca queda afuera, que es CUTSA. Esa nunca queda afuera. Bueno, estos son los temas que queremos debatir. Y nosotros para este debate estamos instalando talleres. Esta semana, todavía no, lamentablemente no tengo la fecha, pero esta semana está para arrancar un taller que va a estar a cargo del compañero maestro Gonzalo Abella sobre el tema memoria de Montevideo. O Montevideo en la memoria, en el rescate de lo mejor de la historia de este departamento y también el señalamiento de las peores cosas de la historia. Sin duda, ya me han dicho todo el mundo, que mucha gente está muy interesada en este taller. Capaz que Gonzalo ya el miércoles va anunciando cuándo arranca. Nos plantearon grupos de jóvenes la instalación de un taller sobre políticas juveniles. Esto nos parece importantísimo, importantísimo, porque vincula también a la juventud, a la política y a la política que tiene que ver con políticas departamentales que tanto afectan la vida de todo el mundo, pero en particular de los jóvenes. Y esta semana también estaríamos concretando, no sé si arrancamos esta semana o la que viene, con un taller sobre el tema limpieza y vemos si podemos arrancar con el taller sobre el tema tránsito. En cuanto a las actividades y las salidas, ya hay definida para esta semana, tengo ahora, por lo menos hasta ahora, hoy es lunes, seguramente en el correr de la semana se sumen, tres desembarcos para el fin de semana. El sábado, que es 22, a las 10:30 de la mañana, vamos a estar desembarcando en el municipio B, en la feria de la calle Salto, concentrándonos en Durazno y Salto. Allí los compañeros de la zona nos han avisado que están preparando esta movida. Aquí tenemos como candidato a alcalde al compañero Milton Rodríguez, y hay una lista también de candidatos a concejales. Bueno, va a ser una primera entrada al municipio de una feria histórica, ¿no? Que normalmente hemos estado trabajando en esa zona desde hace muchos años. El domingo, vamos a estar a las 10 de la mañana en la feria de Punta de Rieles, allí en la plaza. Ahí tenemos como candidata a alcaldesa a la compañera Walda Mena, una militante, una joven madre, trabajadora, pero militante de muchos años. Y bueno, estaríamos arrancando allí a las 10 de la mañana en la feria de Punta de Rieles. Y el mismo domingo, a mediodía, estaríamos desembarcando en la feria de Tristán Narvaja. Estas son actividades que se han concretado en estos días. Seguramente, y esperemos, se sumen más actividades. Nosotros decimos a los que nos están escuchando la mejor disposición, toda la disposición a ir desde donde nos convoquen. Allí estaremos, si no se nos superponen las actividades, ¿verdad? Lo mismo los compañeros que van en la lista de como suplentes en la propuesta a la Intendencia Municipal, con la misma disposición, y seguramente cuando ya se proclamen los ediles de las distintas listas de la Unidad Popular Frente a Trabajadores, contaremos con la misma disposición. Estamos convencidos, y es lo que ya estamos viviendo, que ha sido un gran acierto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores el asumir la responsabilidad de estar presente en esta batalla electoral. Ya la respuesta de la gente, lo que venimos conversando, lo que nos arriman compañeras y compañeros de distintos lugares, nos demuestra que esto ha sido como un disparador para que en algunos lugares que no estaba pasando nada, empiece a pasar. Se reúnan los compañeros, se convoquen para ir a una feria, aparezca algún muro, empiezan a aparecer los muros, y sobre todo, y esto es lo que le pedimos a todos, el contacto con la gente. Esto nos abre el camino para hablar con la gente, no solamente del tema departamental o municipal, que tenemos que hablarlo, porque para aquella familia que vive en una zona cercana a un arroyo que se inunda, ese problema le marca la vida. Para aquella persona que vive condenada a estar entre la basura, ese tema le importa y tenemos que abordarlo. Pero también tenemos que abordar los temas más generales, lo que cambia en la vida de toda la sociedad. Tenemos que hablar de los temas más generales, y es la necesidad imperiosa de reagrupar, de reconstruir, de reagrupar y de fortalecer a la izquierda en este país, como debe fortalecerse en el mundo entero, por las cosas que están pasando, por el ajuste brutal que nos está imponiendo el gran capital, el sistema financiero, los dueños del poder, al que tenemos que resistir con organización, con movilización y con lucha. Esto es parte de este camino hacia mayo. No lo podemos despegar. Es más, este camino hacia mayo es un camino que tiene como objetivo consolidar esta propuesta de organización y de lucha. Nos vamos quedando por acá. Se fue la media hora. Y como le dijimos, a la orden, a donde nos llamen. Y están los canales de comunicación. Y nos estaremos encontrando entonces en las actividades que ya están planteadas para esta semana. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, que volverá el próximo lunes a las 9:00.